¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde la Estrella de la Muerte, no, desde Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saurido, aquí dentro del cristal. Os veréis en un vídeo que he grabado por aquí. Y abro paso a los compañeros, que hoy tenemos el estudio repleto. A don Manuel Jiménez del Barco, don Agustín Almoril, don Joaquín Barroso, don Luis María Moguer, don José Luis Espí, don Miguel Soto y don Avelino Sáez. Me sé el censo. No tenemos a nuestro compañero David, que algo le he dicho yo por ahí que no podía venir. Ay, cachila. Abro micrófonos. Buenas noches. Buenas noches. Y a los que hacía tiempo que no veíamos desde hace mucho. Tengo a Joaquín Eclipsado. Buenas. A Joaquín lo tengo igual, no te preocupes. Pero tiene que ser con un planeta grande, porque es que no veo nada. Claro, claro. Ahí va, ahora. Ahí lo tiene usted, para usted enterito. Ahí va. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿A ti? Ah, es a mí. Claro. Presidente. Pues bien, encantado de... Ya hacía tiempo, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Yo es la primera vez que estoy en la radio. No. De esta temporada. Eso te digo yo, que hace tiempo. Ya, que no, de esta temporada, porque cuando se volvió yo ya no estaba, yo ya me había ido. Cuando se volvió al edificio. Aquí. Al estudio. Porque tú sufriste el... Sí, el destierro. Sufrí y montamos la solución esa de emergencia que montamos. Bueno, salió como salió, pero salió. La cuestión era que pudiéramos emitir algo. Menos es nada. Bueno, pues comenzamos con el programa de hoy, que viene de, vamos, densito, esperemos que sea denso. Si no, tenemos a Abelino aquí para preguntarle cosas de casas. Cosas de casa, ¿eh? Buen nombre para una serie. Sección. Eso era una serie televisiva, ¿no? Eso era una cosa de, era una serie. Cosas de casa, ¿eh? Cosas de casa. Esa era, sí, era una serie, la, ¿no? De Steve Urkel. La de Urkel se llamaba así. Ay, eso, la de Urkel. ¿He sido yo? He sido yo. Eso, sí. Oye, tenemos unos años, ¿eh? Sí, bueno, tenemos un bagaje ya televisivo importante. Voy a buscar yo mi sintonía de ciencia andaluza, a ver, porque tenemos poquitas noticias hoy, porque tampoco es que Andalucía... Hombre, que generar noticias de ciencia toda la semana es complicado, ¿no? Pero que sí las hay. Y además hay algunas curiosas que me pregunto yo, que hay, tú eres el que lo dice, suele decir, hay gente pato. Hay gente pato, ¿eh? Hay gente pato. Bueno. Olivo blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Bueno, pues primero tengo una noticia de Córdoba, ¿eh? De la Universidad de Córdoba, donde se están investigando cómo ajustar las dosis de los plaguicidas en el olivar. Pues esto siempre es bueno. Por cierto, viene una plaga, al que le interesa el tema de la agricultura, que viene de Italia, contra el naranjo y el olivo, parecida a la que se ha llevado a las chumberas y a la que se ha llevado a las palmeras. Uh-huh. Aunque prepárense los agricultores para luchar contra la plaga y prepárense los consumidores para pagar el precio del aceite y el precio de la naranja. porque eso es costoso. Se deben levantar los pilares de un mundo. La noticia de que gente mató es que hay investigadores de la Universidad de Jaén que descubren tres nuevas especies de gusanos microscópicos en Vietnam. ¿Vietnam, provincia de Jaén? Eso es lo que yo digo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, está por el norte, pero por la sierra. ¿Qué hacen en Vietnam? Esos son investigadores de Jaén buscando bichos microscópicos, con lo que eso debe de costar. Mira, si fuera que han ido por Panga. ¿Tiene no. andaluza en el extrarradio? No, pero no, estos suelen ser a lo mejor becas de colaboración o historias, ¿no? Claro. Tiene su razón, pero que no deja de ser... No deja de ser curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Claro, claro. O a lo mejor allí no tienen la tecnología como para... No sé. Bueno, la Universidad de Málaga está estudiando ya para nosotros porque está colaborando en un proyecto internacional para mejorar la vida de las personas mayores con robots. O sea, la ayuda a la dependencia del futuro va a ser un robot. Pero solo ayudan a los mayores con robot. A los que no tengan robot, no. No, que te ponen un robot para ayudarte. No me liuste. O sea, nadie, ¿no? Echamos de menos. Vale. Como siempre. ¿Vale un robot de cocina o...? Bueno, por ahí se empieza. Luego, he puesto dos noticias cortadas y copiadas de Magallanes, que Agustín se ha encargado esta mañana, y luego nos lo contará, ¿eh? Sobre el eclipse que va a haber próximo. Eclipse. Penumbral de luna, sí. Y un cometa que va por ahí, luego nos lo contará. Coinciden el mismo día, ¿eh? Luego la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que no es la misma, está haciendo un estudio sobre una enfermedad que se llama, bueno, que produce, el nombre sería neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro. O sea, es una de esas enfermedades raras que en España creo que hay unas 60 personas con eso. Al que le toca, pero al que le toca una enfermedad rara es que como no investigan, pues te toca la lotería en el peor de los aspectos. Y luego la noticia que yo voy a enlazar ya con la astronomía y con el cine, atención, spoilers. ¿Eh? ¿Podemos hacerlo? Sí, lo vamos a hacer, vamos a hablar de una película, aunque si eso quita ahí el que no haya visto la película, porque la pague. ¿Cómo se dice spoiler en castellano? Spoiler. ¿No? El spal. No sé, spoiler. Vamos a reventar la película. Destrozo de argumento, más o menos. Mejor. Tendría que tener un nombre. Sí. Yo, antes que decíamos, ya me ha reventado. Chivatá. ¿Qué significa jodido, literalmente spoiler en inglés? No sé. Es que yo no tengo el no hay, sería eso, revienta argumentos, por ejemplo. Sí. Lo único que es más largo. Claro. Bueno, pues resulta que en Almería, la universidad. Como email y correo electrónico. Por economía del lenguaje. Todo el mundo dice email. Claro, por economía del lenguaje. Sí, un mail. Ahí va. Que iba a decir la Universidad de Almería y no es la Universidad de Almería. Spoiler, estoy viendo aquí, perdona, es echar a perder, o sea, es la traducción literal. Echar a perder o estropear, pues arruinar. Sí, pues sí, sí, echar a perder la película, te la carga. Correcto. Bueno, nunca lo diríamos nosotros. Bueno, depende de la película. Sí, me la han echado a perder. ¿Eh? Si hablamos de Interestelar, seguro que no. Yo creo no que se fue, puede echar a perder. Que fue, el spoiler fue un antes y después del sexto sentido. Claro. Es que eso era una frase y ya. Sí. Y nosotros. Esa sí. Y los otros, perdón. Y los otros. Pues yo tuve la suerte. Los otros era más previsible. Esa ya habíamos visto la del sexto sentido. Sí, solo con dos palabras. ¡Eran fantasmas! Pero entonces no había... En dos palabras. No había internet. ¡Estaba muerto! Pero que entonces no había internet y nos librábamos, pero hoy sería imposible. Bueno, pues lo dicho en Almería... Bueno, ¿cuál vamos a expoliar hoy? Espérate, vamos a expoliar a razón de... Os voy... Verá cómo voy a rizar yo el rizo para enganchar. Sí, sí. Es que hay un centro en Almería que pertenece al CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y se llama, bueno, es una estación experimental de zonas áridas, como sabéis, en Almería, pues, puro desierto. Y están investigando los animales de las zonas áridas, lagartos, tipo, en fin, libélulas también, abejas, ¿cómo ven? Y entonces yo me acordé de una escena de una película que me impresionó mucho de chico, luego la reversionaron, como se diga, ¿cómo se dice? Un remake. Un remake. la de la Guerra de los Mundos. ¿Os acordáis la primera versión cuando entra la cámara y va buscando a los protagonistas y se ve cómo ve el marciano? Que ve como triple, una cosa muy rara. Que tenía tres ojos y además cada uno de un color, si no recuerdo mal. ¿Hay un color? No lo sé, sería, ¿no eran blanco y negro? No, es que hay dos. No. La primera era versión. Eran color. Yo creo que eran color, ¿sí? ¿Eh? Eran color. Era un poco tipo mosca, ¿no? Lo que pasa es que no con tantos ojos como la mosca. Exacto. Pues entonces, me voy a ir a la película La Llegada, ¿no? Donde se ve el problema que hay para comunicarse entre, claro, es lógico. Y me ha gustado la película por eso, porque es un tema que nunca se ha tratado, pues como en Independence Day, ¿no? Que utilizaban Windows XP en aquel tiempo, ¿no? Tanto marcianos como, bueno, no marcianos. Los marcianos traían la versión actualizada. Por eso, porque, 98, ¿eh? El 98, porque el virus entró, y si entró el virus, que tenía el mismo sistema. Sí, pero los marcianos los traían en el 98 para Servipack 2, totalmente instalado todo. Claro. Bueno, pues... Bill Gates tiene mucha mano fuera de... Digo yo. No, es que Bill Gates es marciano. También. Hablando de extraterrestre, que por cierto, Alberto, serpiente, ha mandado un vídeo, y además lo tiene en su muro de Facebook, sobre la vida extraterrestre, curiosísimo. Sí, lo he visto hoy. De las paradojas de Fermi, ¿no? Sí, del por qué no conocemos. Está muy bien el vídeo y para hacer dos programas sobre eso. ¿Cómo nos verían unos seres extraterrestres? Porque incluso un perro no ve igual que nosotros. No. O es necesaria la vista para ver, a lo mejor. ¿Pueden venir seres que se comuniquen por ultrasonido, como los murciélagos? No sé. ¿Qué pensáis de eso? Pero estamos hablando de ver o de comunicar. De comunicar. Me refiero a la dificultad de... Imagínate que te tienes que comunicar, como en la película de La Llegada, con una civilización. Pero pensamos en que van a ser como nosotros, pero a lo mejor ven de otra manera. No tienen los mismos sentidos que nosotros, ¿no? Porque por lo menos estos de La Llegada veían, oían igual. Porque por lo menos con señas... Pero ¿y si son gente que...? Yo me he acordado de la segunda versión de Cosmos, uno de los fragmentos que más me gusta, que es el de cuando habla de por qué el ojo es como es. Ah, sí, sí, sí, la evolución. Ah, sí, y entonces, sí, sí, los sistemas de visión en cualquier planeta, como en este, han dependido de las condiciones, de visibilidad atmosférica. Entonces, nuestra atmósfera y nuestro nacimiento de la vida, que fue en el agua, nos ha hecho tener un ojo acuoso con nuestro sensibilidad, ojo, la mayoría de sensibilidad del ojo en la luz amarilla centrada en la que transmite mejor la atmósfera. ¿Y el sol? Y la del sol, que es la mayoría. Entonces, cada civilización extraterrestre tendrá un sistema de visión en principio, o de sentidos en general, tacto, lo que nosotros llamamos tacto, o lo que puede ser en alguna que hablan mucha ciencia ficción de estilo parapsicológico, de transmisión mental, todo eso. Y además hay muchas longitudes de onda para detectar, no solamente, o sea, el visible, o sea que pueden ver en infrarrojo, pueden ver... De cómo se fabrique, digamos, por dentro, el extraterrestre dependerá de evidentemente, casi yo diría 100% de su entorno biológico, de donde esté, de donde haya surgido. De hecho, nosotros estamos muy limitados por nuestros sentidos, porque la vista que tenemos está adecuada a unas al agua. Está perfeccionada para el agua. Nosotros y todos los animales, cada uno lo suyo. Y todos los animales bueno, no todos los animales. Hay animales que ven, que no ven solo luz visible, ¿no? Sino que ven también otro tipo de... Claro, pero que pueden tener otras limitaciones en otros sentidos. En otro sentido, aquí en la Tierra, pero en otro lado. Es evolución. El que tiene un sentido que no lo tenemos nosotros ha sido por estrategia, porque tiene una ventaja evolutiva. El que, por ejemplo, el murciélago se oriente por ultrasonido, claro. O el que vea en ultravioleta, los insectos ven en ultravioleta y entonces las flores la ven distinta. Todo eso es o ventaja evolutiva o imposición del medio. Ya está. Si nosotros estuviéramos en un planeta y que pudiéramos viajar y todo el rollo, ese, como en el libro de Avelino, que se llama... Fuga a Titán. Hombre, hay que hacer publicidad del libro, que el libro sigue ahí, para que se siga vendiendo. Se agradece. ¿Eh? si estuviéramos en un planeta donde la estrella no fuera como el Sol, de luz amarilla, si no fuera una gigante roja, ¿cómo veríamos nosotros? ¿En rojo? En infrarrojo probablemente. Sería más efectivo. O en el extremo la final especie, del rojo. La especie que viviera allí. Sí, sí, sí. Claro. La luz predominante, la luz predominante. La luz predominante, ¿no? que mayoritariamente y probablemente roja. Daría ventaja ver en el infrarrojo cosas que no térmico, o sea, efecto de poner como se ponen en las gafas de los militares estos para sí. ver... probablemente sería una estrella que diera poco rango en el visible y la mayoría en el extremo rojo o en el infrarrojo serían así los ojos. Y pregunta de super ignorante, si la luz solar se descompone en los colores del arco iris, uh-huh. ¿la luz de Rigel se descompone en otros colores? No, ¿o la luz de Antares? Son los mismos, los colores mismos? Son los mismos, el espectro es el mismo. La intensidad en cada frecuencia es lo que varía de cada estrella. Rigel emite más en el blanco azulado y el Sol emite más en el amarillo. Y Betelgeuse emite más en el naranja y Antares emitirá en el rojo, en fin. Se haría un arco pero igual. El espectro es el espectro, punto. No hay un espectro en el Sol y otro espectro en Vega. Y cuando tú ves una foto del espectro que ve el arco iris y ves unas rayitas negras, te ponen hierro, ¿no? ¿Eso qué es? Eso ya hay que meterse un poquito en espectroscopía, en cuántica de cómo funciona el átomo. En cuántica, o sea, qué rollo todo, se ha inventado. ¿Qué rollo ni no. rollo? Las rayas negras que salen no son rollos, se ven ahí. Que algunas ramas de la cuántica la utilicen para montarse las películas, vale, pero que la cuántica funciona, que es así. Las rayitas son franjas de energía muy estrecha, que son energías múltiplos de una cantidad que utiliza los electrones para subir o bajar de nivel. Entonces, la cuántica dice que los cuerpos no absorben la energía en toda la frecuencia, sino solo múltiplos de una cantidad. Y por eso se ven rayas, no se ve un cacho negro del espectro entero, negro, negro, sino se ven rayas. ¿Por qué? Porque solo esas rayas son los que absorbe. Y se ha llegado a estudiar tanto el tema que ya se sabe que por la posición en el espectro, en el color en el que emite, se sabe qué elemento químico es. O sea, el hierro, el sodio, el potasio. Usted no ha pensado... De ahí sabemos de la composición de las estrellas sin haber ido nunca. Y de las atmósferas planetarias. Claro, también. Como lo dije. Otra forma de ver, Alfonso. Estamos viendo sin la vista. Claro. Estamos... Muchos telescopios, ¿no? Ya son así. Que trabajan no en visible, sino en esto. Un extraterrestre podía tener ese tipo de vista. El Chandra, por ejemplo, que está en órbita, claro. Que es no solo si de altas pero... energías, no le valen ni los espejos normales. ¿Chandra ni... no era el constructor de Hall 9000? Se parece, creo. No me acuerdo, ¿no? Más pillado, pero se parece. Pero es Chandra con CH, no... No sé, ¿no? Hay un satélite, hay varios, ¿no? Era Floyd. Que Doctor Floyd era, Floyd era el tripulante. El tripulante. El que construyó el ordenador. HAL 9000 era el Doctor Chandra. Doctor Chandra. Sí, creo. Puede ser. Ese solo ve en rayos X, rayos gamma y creo que el extremo ultravioleta. O sea que ni siquiera le vale la óptica que tiene cualquiera de los ópticos de los telescopios que tenemos nosotros o que tiene el Gran Tecán o que tiene que te iba cada a decir rango antes, electromagnético necesita un instrumento adecuado. Que si no te habías planteado escribir un libro que se llame Manual de Cuántica para Torpes. Sí, sí. Pues. No, te lo digo en serio. No, vale. Para lo mí, pondré, ¿no? Lo pondré en las tareas pendientes. No, en serio, porque no. Es una cosa que todo el mundo habla, pero a mí me cuesta la vida. Tampoco no, me yo quiero desmitificar muchas cosas porque no, salen muchos documentales. No, es que documentales y coges libro o artículo que no te enteras de nada. Hay en la web, ahora no me acuerdo, lo he visto yo, no exactamente se llama así, Cuántica para Torpes, pero cuántica fácilmente, explicado en vídeo. La voy a buscar. Tarea. Que había algo parecido para explicar la mecánica cuántica a través de explicaciones, entre comillas, sencillas. Pues te queda de tarea. Yo ya lo último que voy a hacer va a durar muy poco. Apaguen los móviles móviles en la mesa, las manos quietas detrás, ¿eh? Y no quiero el ver... El ordenador no lo puedo apagar. ¿Eh? No, y no quiero ver a nadie llegar. El sábado que viene, bueno, hoy no lo hemos dicho, hoy es 9 de febrero de 2017, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia. El sábado que viene es 11 de febrero. ¿Qué día es? Sábado, lo has dicho. Sí, pero ¿qué se celebra? Aparte de la Virgen de Lourdes. 11 de febrero. ¿Cómo se nota que el no? El 14, sí. Sí, sí, porque, claro, porque tú eres tú, ¿no? Y lo tendrás copado. Se puede celebrar ir de compra buscando el regalo del 14. Se para, nota. A las esposas respectivas y los se cónyuges. Se nota que no tenéis Twitter y que no entráis no en entramos, Twitter. No entramos. Ante San Valentín. No. Ante. ¿No? El día 11 de febrero, y hoy todas las universidades y todos los centros científicos lo están poniendo, y poniendo las actividades que hacen, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Ah? Uy, ¿vale? Que me he callado. Cuando sí. Has empezado, yo, nada. Sujetarse la lengua. Y entonces yo... En 45 segundos y a 25 pesetas cada uno, os voy a preguntar que me digáis científicas famosas, os voy a poner a sintonía, de todos los tiempos y todos los países del mundo, o sea que lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Que hayan destacado en la ciencia. Marie Curie. Que sabíamos todos. Marie Curie, venga más. Henrietta Leavitt. Catherine Johnson. Eso para el que no haya visto. Venga, más. La peli de. La peli, esa me la he quitado porque. ¡Ay! Más. Venga, Hipatia de Alejandría. Venga, más. Venga, por favor. Espérate, hoy había una doctora. No se mira. Hoy había una doctora en Google, ahora no me acuerdo. No, venga, ¿quién fue al espacio? Valentina Tereshkova. Uy, a lo justo. La doctora Arwin. Ah, no, No. Venga, una española. Hombre, la española, la que estuvo con Severo Ochoa. Venga, voy a dar más tiempo. Venga. ¿Quién estuvo con Severo Ochoa? Os van a correr a gorrazo, ¿eh? Estáis quedando. Margarita. Salas. Venga, más mujeres. ¿Puedes cortar tiempo? Pepita García. Sí, no, eso no vale. La gran desconocida. Quedan aún 10 segundos de humillación. Isabel Ovín fue una de las primeras universitarias, pero yo creo que no era científica, era de literatura. El comodín del público, Luis María. No sabemos más literatas y eso que científicas, es verdad. La verdad que sí. No, la que he querido hacer la prueba, pero es que la realidad es esa. La realidad es esta, ¿no? Bueno, quizás porque de Rubin, todas las que hemos nombrado y todos los que nos estén escuchando, sí. Yo creo que, salvo Marie Curie, dirían lo mismo. Son complicadas de tener en el día a día, o sea, de que hayamos, la podemos ver por alguna cosa concreta. Sí. Y lo que pasa es hay dos razones. Primera, que la mujer hasta el siglo pasado ha estado fuera de órbita, menos la Valentina. ¿Sabes lo que te digo? Y luego, ahora es cuando, pero no salen. Bueno, hay una película que habéis visto, no hace el spoiler que no la he visto. Esta es más moderna, no vamos a reventar la figuras ya, ¿no? Ocultas, ¿no? Que está figuras ahora ocultas, muy buena la película. Sí. Yo nombro a Catherine. ¿Cómo era? Godel Johnson por su marido. Pero bueno, hay historias, ahora no me acuerdo los nombres, historias de alguna que se bueno, esta mujer, la que era hermana de un astrónomo famoso, ¿quién era? ¿Sabéis qué? Herschel. Carolina Herschel. No, que me refiero que ha habido algunas que se han tenido que hacer pasar por hombres, otras que han hecho el estudio y el Nobel se lo han dado al tío. Fernán Caballero, que yo me he acordado de ella, pero que no la podía decir. Bueno, sí, era, bueno, vale. Cecilia von der Faber era una mujer que se hizo pasar por hombre, pero no era científica. No era científica, pero bueno. Y tanta George Sand. En literatura sí ha habido mujer ha estado más fuerte con la hermana Bronte, toda esta gente, ¿no? Y bueno, incluso en política, porque que literatura era más fácil, claro. Tú escribías y lo que te llegaba a ti era el libro, pero un científico tiene que hablar a los demás, entonces... Sí, pero incluso... Esconderte era casi... Incluso, por ejemplo, yo, una de las personas para mí más admirables de la historia es Isabel la Católica. En serio, porque una mujer, dice tú, una mujer en el siglo XV, el poder que tuvo, y fue la que escuchó a Colón y se creyó lo que le estaba contando. Porque el de Portugal le dijeron que no, ¿no? O sea, que esa mujer tampoco... Que ha habido mujeres que... Hipatia quizás la primera, ¿no? Así sí, de... Hipatia... Bueno, pues ahí queda. Que es un día que está empezando a surgir con actividades y lo distinto... Yo creo que a los colegios no ha llegado, ¿eh? Pero las universidades ya están empezando a menear el tema. Y además es curioso, es que la niña, la mujer y la niña, ¿eh? Y yo creo que con el tiempo pues se convertirá en una especie de feria de la ciencia igual, pues día de la ciencia, pues el día este. Siguiente. Prometeremos empaparnos un poquito más de nombres de mujeres, porque no. Hemos quedado muy mal, ¿eh? No habéis quedado mal, es la realidad. Ha sido traición, Alfonso, porque claro. Nos dicho antes de empezar el programa. Para entonces no hay... No, nos quería pillar, y lo ha conseguido. Ha ido a mala uva, No, pero que es así, o sea, que nadie diga yo las sé todas. No. Pero Alfonso, eso es como si dentro de 20 años alguien dice, a ver, recordad, ¿quién estaba en un punto azul? ¿Mujeres de un punto azul? Pues, hay pocas que hayan venido a un punto azul. Sí. Entonces, en la ciencia ha pasado lo mismo, Sí, hay pero pocas. Ahora es curioso. Y las pocas son muy famosas, pero son... ¿Y ahora por qué no? ¿Qué? ¿Y ahora por qué no? En el tema de mujeres astrónomas, aficionadas, las hay, ¿eh? Que las tenéis muy buenas, ¿eh? Aficionadas sí, pocas. No, pero en la ciencia sí hay más, ¿eh? Astrónomas sí hay más ya. Sí, en la ciencia sí. Y universitarias son prácticamente mayoría, o sea que es cuestión de puro tiempo. Eso es de tiempo que ya vaya... Veremos. Pero sí es curioso que como aficionadas haya tan pocas en proporción. Nos pasa con los jóvenes. Quiero decir, si los jóvenes se hubiesen incorporado, ahora habría lo mismo a lo mejor mujeres que hombres. Pero la mayoría de los aficionados de astronomía también ya somos de una edad en donde las mujeres también se han incorporado a eso. ¿Por qué hay tan poco joven aficionado a la astronomía? Que esto es una afición de viejos. ¿Estás hablando? ¿Llama un día a mí aquí? No, hombre, mira, ¿no? El trasnochar, ellos lo entienden de otra manera. Pero nosotros... La sociedad ha cambiado. No, la sociedad ha cambiado mucho y es verdad que ya las noches para el joven es distinta. Pero ya no te digo la noche, Hay una chavala en Kosovo que se está moviendo un montón, lo tengo aquí delante, se llama Prambera Hiseni, que está creando una organización recopilando material que las casas le ceden para fomentar la astronomía en un país que hace poco tuvo una guerra. Y bueno, y esta chavala está en todas las redes sociales, se mueve por todos lados, a niveles... Bueno, aquí tenemos a Verónica Casanova. No sé si seguís el blog de ella. No, yo no. Buscarla, Verónica Casanova. Se llama Astro y Física, el blog. Yo lo sigo. Y es brutal el blog de esa mujer, ¿eh? Sí, esta gente... Yo creo que es uno de los mejores blogs que hay en astronomía en España. Esta chiquilla, desde hace ya por lo menos 3 años que la voy siguiendo... Es que, de chiquilla, vamos, se mueve a dar conferencias en la televisión de su país, vamos, está todo el día en las redes sociales, yo no sé si se dedica a otra cosa, pero vamos, y está, por eso, recopilando material que le cedan las casas, porque por lo visto no hay, y de hecho hay empresas que le han cedido hasta un telescopio solar LUN, claro, o sea, le están cediendo un montón, y está dándole un movimiento a todo, que bueno, que hacía falta gente así, porque aquí, bueno, pues la verdad es que lo que decíamos antes, o sea, mujeres, pues poquita. Incluso nosotros tenemos la experiencia de cuando hemos hecho algo, van muchas chicas, pero después ninguna, digamos, da el salto para... A quedarse, sí. Parece que temen que la vean como raras o que la vean, no sé, la verdad. Escuchadme, ya por último yo os dejo tranquilo. Hay un señor que os recomiendo que sigáis en Facebook, que es astrónomo de Guatemala, es un excelente divulgador, porque lo sigue, yo me harto de reír con un tío que engancha, ¿no? Porque te pregunta, ¿te acuerdas? ¿Alguna vez he comentado yo algo de él aquí? Porque él siempre hace una pregunta y dice, si usted es astrónomo, conteste, ¿no? Y os voy a preguntar esta pregunta que él ha puesto porque le dije, ¿me ha pillado usted? Porque yo no lo sabía. Hay muchas cosas que no sé, pero eso debería saberlo. Aunque eso lo sabe Abelino. Pregunta, ¿cuál es el satélite más antiguo que todavía está orbitando la Tierra? Si usted se siente satélite entusiasmado, conteste. ¿Orbitando la Tierra? ¿La Luna? Satélite artificial. Artificial. No. Es para ti, es para ti, porque porque eres astronauta. O ya cayó. Astronautica. ¿Ya cayó? ¿Cosmos? ¿Algún cosmos? ¿De hacer no. ¿No? Los primeros casi todos caían, o sea que tiene que ser... Más reciente. Bueno. La segunda hornada... No tan reciente. No, reciente no digo, pero que de la los primeros no, porque eran órbitas bajas y terminaban cayendo. Pero antiguo debe ser, desde luego. ¿Tiene una pista? ¿Doy una pista? Ah, vale. Estás haciendo fotos que cuando me hacen fotos me vuelvo loco, tío. ¿Tiene nombre de marca de televisor? Vanguard. Ah, sí. Ah, el One. El Vanguard One. Vanguard One. Pues ya está, pues que me lo preguntó y te juro que no lo sabía, ¿eh? Vamos, yo pensé en el Sputnik, pero el Sputnik no, seguro que no está. Y ese muchacho se dedica a las telecomunicaciones, ¿no? ¿El quién? El Vanguard. El Vanguard, el que hizo la tele, ¿no? Sí. Pero que digo que si está todavía... Y tenía una tienda en Jerez, ¿no? En activo. El Vanguard. Bueno, en activo... No, está, pero no se usa. Que está orbitando. Vale, vale, está orbitando, vale, pero ya no se usa. Ya no se usa. Luego hay alguien aquí, lo sabe, que siempre está el típico empollón que contesta, que dice, y que dijo el que está más viejo que se usa, que es el... El GOES. Sí. O como se diga. Sí, GOES. No sé. Pues eso. Pues os lo recomiendo, que lo sigáis, en serio, porque es que os lo vais a pasar bien, porque hace unas preguntas que te hacen que te comas el tarro, ¿no? Bueno, ¿con quién nos vamos? ¿Vamos con la revista? Venga. ¿Usted que se nos queda otra vez? Sí, señor. Venga, pues la revista Astronomía de este mes de febrero. Viene con los siguientes titulares. Cármenes 2017, una odisea planetaria. ¿Por qué observar el cielo? En el banco de pruebas viene prismas de Herschel, hablando de Herschel. Y Star for All, iniciativas que salvan estrellas. Esas son lo que viene en portada. Viene un mapa de la península ibérica desde arriba, con toda la contaminación lumínica y tal, porque Star for All, iniciativas que salvan estrellas. Bien, pues ya metiéndonos a parte de las preguntitas al principio, podemos destacar, de la astronomía local, me gusta destacar siempre, está el segundo concurso de astrofotografía y timelapse de Calar Alto. Meterse a la paginita de Calar Alto y hay unas bases y tal, que todo ya es el segundo concurso, el año pasado ya fue. Y la otra es... En marzo, me parece, ¿no? Sí. 31 de marzo finaliza el plazo para mandarle las cositas para concursar. Y después el Observatorio Astronómico de Montsec descubre el primer exoplaneta. Un observatorio aficionado, entre comillas, porque tienen bastante nivel. Han descubierto un montón de novas y supernovas y de un asteroides y cosas de esas, pero el primer exoplaneta, como dijéramos, de aficionado, ¿vale? Bien. Un programa astronómico que recomiendo, se llama Rutas Astronómicas. Pones Rutas Astronómicas en tu móvil, te lo descargas, que es gratuito, ¿vale? Y entonces pones qué constelación y te dice todo lo que en esa constelación más chulo puedes ver, ¿vale? Y lo puedes analizar sobre todo por constelaciones y por noches. Está muy bien, yo lo he bajado y está muy bien, se llama Rutas Astronómicas. Muy bien, una app gratuita. Después Cármenes. Es uno de los centrales, Cármenes 2017, una odisea planetaria. ¿Existen planetas habitables? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? Cármenes es uno de los pocos instrumentos del mundo que pueden responder a estas preguntas y está en España. Exotierras y olé. Bien, de José Antonio Caballero y el consorcio Cármenes. Viene como, ¿vale?, todo lo que están haciendo y hasta dónde están llegando a detectar esos exoplanetas con un instrumento aquí, que está en España. El siguiente central es ¿por qué observar el cielo? Este es muy interesante, ¿no? Una cosa curiosa, cultural, no mucho como astronómica. ¿Cuáles son los motivos con los que uno se engancha para siempre con la astronomía y la observación del cielo? Pues da su razón, es decir, ¿qué es lo que nos engancha? Empezamos a ver el cielo y nos quedamos atrapados en esta afición de por vida, ¿no? Bien, pues aquí dice un poquito las razones y demás. Es de Pedro Arranz, un famoso astrónomo que tiene por ahí muchos libros de divulgación. Bien, está el Forol, Iniciativas que Salvan Estrellas, Apaga la Luz, Enciende el Cielo. Este proyecto reúne más de una docena de propuestas a expertos de varias disciplinas con la intención de salvar las estrellas de morir ahogadas en luz. ¿Vale? Star for All. Star, ¿vale? Un 4 y un AL. Star for All. Leerlo porque está muy interesante. Muchas iniciativas para eso, para lo que nosotros luchamos tanto, que es la contaminación lumínica. Más cosas. Bueno, en la agenda viene, claro, el cometa, algunas lluvias de estrellas, poquitas cosas a principio de año. El cometita, que ahora lo comentarás tú, lo dejamos para que después lo comentes. En la parte crepúsculo viene el anular de sol. Anular de sol, que se producirá el 26 de febrero. Y solamente es desde en la franja desde Chile, por todo el Atlántico, hasta el sur de África. O sea que por aquí, nada. Es un anular de sol que hay. Más cosas ya para ir terminando en polvo de estrellas, que es nuestra sección de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que habla de Novaro. Aunque la mayoría de los astrónomos son solitarios, casi por definición, no cabe duda que el trabajo en equipo constituye todo un aliciente para nuestra labor. Y habla de la experiencia suya de encontrarse lo que parecía ser una nova y tal, publicarlo, y entonces de repente se juntan como 11 o 12 compañeros que se dedican a estudiar esa misma y confirman las cosas y trabajan como en equipo. Vienen las fotos de todos ellos, ¿vale? Normalmente es solitario, pero de repente mandas una a ver quién puede echarme una mano y se presentan 14 personas a ayudarte a hacer ese estudio, con lo cual está muy bien, ¿no? Bien, los tesoros ocultos del unicornio como tema de observación. Nuestro famoso en historia de astrónomos Bete y la producción de energía en las estrellas nos habla sobre Bete en lo de Bete correcto de las estrellas masivas correcto eso es lo que de eso trata un poquito el artículo de historia de astrónomo y los prismas de Herschel, vale, que hay dos de ellos, uno de marca Lund y uno de marca Bader, que es un aparato, como su nombre indica, es un prisma que es para observación solar, ¿vale? Un prisma que deja pasar hacia el frente el 90 y no sé cuántos por ciento de la radiación y solamente desvía hacia arriba del prisma un muy poquita radiación, con lo cual es para ver el sol, ¿vale? Con su correspondiente filtro, los prismas Herschel para observación solar. Muy bien, pues ya la astrofotografía, como siempre, viene muy, muy fotos espectaculares, ¿vale? Y ya poco más. Astronáutica, a ver, al final. Ah, bueno, un artículo siempre muy, muy, muy curioso, al final de todo, que se llama Paradoja. 2017, un año con número primo. Y ahí nos dice, habla un poquito sobre los primos y demás. Bueno, pues hasta aquí pues la revista, como siempre, muy interesante. Lo recomiendo que el que no la tenga que la compre en papel, y si no, pues como me haga como yo, que me la tengo suscrita en PDF, me lo manda muy prontito, me la descargo y a leer. Hay que divulgar, o sea, hay que promocionar esta revista que es la que tenemos ahora en castellano, exceptuando, como todos sabemos, la que ayuda a traducir Lito. Pero comercialmente esta es la única que hay y debemos apoyarla. Muy bien, pues hasta aquí. Os comento brevemente nada más que hemos publicado en la web, tanto la noche del 10 al 11 va a ser una noche interesante, porque del viernes 10, pero ya hacia el día 11, cuando acaba el día 10, ¿no? Digamos, porque tenemos el eclipse de luna penumbral, que nadie se sorprenda, que este tipo de eclipses no son ni totales ni parciales, ni se ve oscuridad. En Galicia total. No se va a ver. ¿Qué? Que en Galicia no se va a ver. Bueno, en Galicia seguro. Aquí da lo mismo tampoco, porque no sé si vienen nubes, pero si se viene, llega, viene malo. Es por viene sin malo ya, viene malo ya. Pero es una pena porque coincide que hay luna llena, ese eclipse evidentemente es luna llena, y además está el cometa que lleva ya tiempo por aquí, cercano más o menos, pero ya da la vuelta al Sol y va a pasar, ese día pasa lo más cerca a la Tierra, aunque va perdiendo potencia, que es el cometa 45P Onda, Mercos-Pagdusakova, o algo así. ¿Puedes repetir? ¿Hablando en Klingon? ¿Qué? El 45P para los amigos. Sonaba Klingon, ¿verdad? Sonaba Klingon. Macross. Macross no es. Sí, es. Macross. Bueno, con lo bonito que era llamarlo Halley. Es que se les ha olvidado una vocal o es así. Lo importante de este cometa, que en realidad cuando ha estado más brillante y con más cola ha sido antes, evidentemente, de acercarse eso a principios de enero, que no lo comentamos, no no me acuerdo si llegamos a comentar que estaba el cometa por aquí, pero ahora ya va decreciendo. Son cometas que hay que verlo con telescopio porque son, empiezan con magnitud 16 y lo más que llega es a las 7 o a las 8 de magnitud, o sea, no va a ser visible a simple vista. Pero lo que tiene el día 11, que aparte de que está lo más cerca de la Tierra, es que coincide con una conjunción que solemos publicar las conjunciones de estrellas, no de estrellas, de planetas con la Luna. Pues resulta que ese día va a estar el cometa pasando cerca, está más o menos ese día por Hércules, con la, a ver si lo digo bien porque no la veo, la NGC 6210, que si estuviera aquí David diría que es la planetaria de la tortuga. Pero sí, señor. Pero va a estar por ahí cerca, entonces una forma de localizarla y ver durante la noche. Lo que pasa es que sale a partir de las 2 de la mañana, cerca de las 3 es cuando consigue la conjunción. Ay, entonces, no importa. A las 2 está todavía saliendo Hércules y está muy bajito. Y hasta las 5 de la mañana. Y tenemos el problema que está la Luna, que aunque la Luna va a estar menos fuerte que otros días por el eclipse que hemos comentado, penumbral, pero va a. Y, pero la fortuna es que Hércules está por el este y la Luna ya va a ir casi al oeste, entonces la vamos a tener de espalda. En fin, de esta forma necesitáis telescopio, que no es una conjunción como la que hacemos con el móvil de planetas y eso, ¿vale? De todas formas, lo podéis consultar en la web, donde está, localizarlo, tenemos enlaces hacia otras páginas que dan información todavía más exacta y yo creo que es una buena ocasión, si no está el día malo, como preveemos, para salir. ¿Vale? Muy bien. Si queréis, antes de dar paso al siguiente compañero, me gustaría comentar dos minutos una preguntita que tenemos de un oyente, es Pepe Muñoz, nos lo hacía llegar a través de correo, sobre a ver qué opinaba yo sobre unos telescopios que parece ser que está a punto de comprarse, ¿vale? Y los telescopios son los siguientes, el Celestron AVX-8S y el Celestron C8SGT, ¿vale? Son dos muy parecidos, es decir, la óptica es exactamente la misma, es un Celestron de 8 pulgadas, tratamiento XLT y demás, o sea que el tubo es exactamente el mismo, es el telescopio, digamos, no sé si será de iniciación, pero si es de iniciación, vamos, más que de sobra, porque es el que tenemos todo el mundo, el que todo el mundo soñamos, un 8 pulgadas de Celestron o de MAD, y eso tienes para prácticamente para toda la vida. Bien. Lo que sí cambia es la montura. Una es la GT5, la CG5, perdón, que es un poquito inferior, y la otra es la AVX, que es una evolución de la anterior, es más moderna, es más un poquito más evolucionada. Siendo muy parecida de tamaño y de prestaciones, entra dentro de la misma línea de mecánicamente y demás, pues estamos hablando de una montura ya más moderna, ya tiene menos años en el mercado y es la AVX, ¿vale? Las dos tienen puerto de autoguiado, pues si quieres hacer fotografía, motorizan ambos ejes, computarizadas, etcétera. Son monturas ecuatoriales, ¿vale? Y entonces está muy bien, como iniciación, vamos, ¿qué más hubiéramos querido nosotros iniciarnos con una cosa de estas? ¿Vale? Y se lleva muy poco precio, ¿vale? Estamos hablando de que, estamos viendo de que uno es 1.600... aproximadamente, 1.590 y no sé cuánto, y la otra, la superior, estamos ahora, dice que está oferta en Astro City, 1.900, no se llevan mucho. Yo, si no, bueno, en Astro City viene una oferta porque aparte de esto te viene con un barlo y 4 filtros, con lo cual no está mal, ¿vale? Se llevan poco dinero y son muy parecidos, pero el AVX vale un poco más, pero porque es mejor, es más moderno. El tema motores, holguras y tal, está mucho mejor diseñado y es un poquito superior. Con el otro, pues lo mismo, lo otro tiene sus motores y su keypad de Celestron y puedes perfectamente. Tiene también su, ¿cómo se llama?, puerto de autoguiado para hacer fotos, pero es un poquito inferior. Entonces, por la diferencia de precio, yo casi, pues me iría casi a por el AVX, como telescopio más moderno. Pero son los dos muy parecidos, muy parecidos. Y el precio no es muy superior uno que el otro, ¿vale? Hasta ahí lo puedo decir. Ambos grandes telescopios, ya te digo que ya quisiéramos, mi amigo Lito y yo, habernos iniciado con un C8 computerizado, ecuatorial, ¿no? Con cualquiera de estos dos. El tubo es magnífico. Yo lo tengo, que ya lo compré de segunda mano. No sé si ya tiene 10 o 12 años, como el primer día. Cuidándolo bien, he dicho lo de... Muy bien, pues hasta aquí mi respuesta para Pepe Muñoz, ¿vale? Que he dicho que no se va a ver el eclipse en Galicia y me ha escuchado en gallego, tío. Saltado por aquí. Hace un momento ponía, he leído yo en WhatsApp que ponía, ¿estáis muy... ¿cómo era? Estáis muy animados. ¿Dónde habéis estado antes? ¿Dónde habéis estado antes del programa? Bueno, lo que hay que decirle a nuestro amigo gallego Esteban es que no lo va a ver en Galicia ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. No lo vamos a ver en ningún lado. Porque nos están asustando con una tormenta, Lito. Y porque una tormenta inmensa, tan grande, sí, ¿eh? Sí, bueno... ¿Para tanto miedo? Yo he visto que de ayer a hoy ya han bajado las previsiones para aquí, para el Golfo de Cádiz y la provincia de Huelva y Cádiz. Han bajado las previsiones de agua, pero daban bastantitas. Entonces, probablemente los modelos se esté desviando de donde al principio creían que iban ahí el centro de la borrasca. Esta parece que va a entrar de lleno por Portugal. Mañana ya entrará el agua. El sábado, mañana y el sábado. No, mañana ya entra. Y hasta el domingo. Sí, yo he visto, lo vi en la televisión, que va a bajar y se va a poner en el Golfo de Cádiz. O sea, que es que va a bajar. Va a bajar. Es que yo la venía siguiendo por el tema de la hora crítica de ver la tele en la hora de la meteorología, y la verdad es que hace dos días no sabían para dónde iba a tirar el centro de la baja. Y decían, pues puede llover mucho o prácticamente caer dos gotas, pero parece ser que viene para abajo. Así que... Por meterme con Galicia. Sí, sí. Vamos a estar como los gallegos. Te la han mandado para acá, Han estado todos soplando para el sur. Soplando para el sur. La verdad es que llevan una temporada... Bueno, pues al hilo de la meteorología tenías tú una preguntita, ¿no, Lito, para contestar? Sí, porque, bueno, no lo he dicho por vía interna, pero creo que no lo he anunciado por la radio. Que, bueno, ya que... ¿Qué he terminado, qué? No, bueno. Que te falta de poner de sí... Consultorio meteorológico, Lito, si tienes alguna duda, te respondo en un momentito. 802-34. Para, como terminé la sección del universo gaseoso, que ya por aquí disfrutan en versión en papel, la mayoría de los aquí que me acompañan en la mesa, se me ocurrió seguir con secciones porque, bueno, es una manera de rellenar el programa y tener algo fijo y también, pues que... Y me han picado para que siga con la meteorología. Pues nada, pues sigo con la meteorología. Y mi idea es hacer una especie de consultorio meteorológico. así que a los oyentes que no nos sigan por otras vías... Si queréis tenéis alguna duda sobre meteorología, mandáis un correo a contacto@aamagallanes.es y ponéis en el asunto meteolito o meteolito. Ya que me ha gustado lo de meteolito, porque claro, también me gustan los meteoritos con R, pero bueno. Consulta meteorológica o lo que queráis. Yo, mientras que se pueda distinguir de otros tipos de asuntos, de contacto, de gente que se pone en contacto por otras causas por nosotros, pues mejor. Y yo trataré de contestarlo. Lo puse por WhatsApp y enseguida Esteban, nuestro oyente fiel gallego. Y protestón. Está escuchando en directo. Por eso lo digo. Acabo de poner, para quien nos escuche, en el muro de Facebook de Un Punto Azul, el previo en que he grabado, que ha quedado graciosísimo. José Luis Espi con el dedo índice, para arriba. Está muy gracioso. Y en WhatsApp también lo tengo. Number one. Ahí va. Pues que nos quiera conocer en persona y ya dejar de escucharnos, pues que nos puede ver en el muro. Sí, no, porque me lo dicen. Lito no lo sabe, pero hay tu voz le gusta a alguien. Lo que pasa es que tiene otra voz. Amar de alguien, creo yo, ¿no? ¿Qué? No, pero a alguien le gusta especialmente. Ah, vale. Aprovecha para dar el teléfono, Lito. Pero Lito no... A Lito no depende. Oye, tú... No, a Lito no le va a gustar. Descalificando que si no aquí no te digo. A Lito no le va a gustar. No, ¿qué? Entonces nada, no hay teléfono que vale. Vale. Lo doy yo. El teléfono no. Delito es... No. Al consultorio. Al consultorio meteolito y ahí se entabla... Ahí se entabla lo que sea y ya... Bebe en mi corazón. Al final lo dejáis colorado. Mira cómo está. Es que no tenéis conciencia, ¿eh? No, en serio lo digo. Lo que pasa es que el Lito no... ¿No? Que no entiende, ¿Tú eso? No entiende. Ni entiende ni lo va a entender. Pues... Habrá que probarlo. No. Oye, pero bueno, usted... No, usted siempre metiendo a los demás en lío. Dicen que uno está acostumbrado a escucharse desde dentro, claro, y cuando... Es que dijo... Nosotros me dijo tenemos con... la fortuna de escucharnos por fuera. Me dijo que tu voz le daba morbo. Esto estamos pasando al punto turbio. Y hasta aquí puedo leer. Estamos con la meteorología, Lito, que viene en tormenta. Venga, vámonos. Vámonos. Que nos vamos a quedar sin el chascarrillo. Venga. 10 minutos. Venga, chascarrillo. Terminamos con chascarrillo. No, bueno, ¿tú tenías una pregunta? Sí, venga, de Esteban. Venga. Trataré de responderla rápidamente. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, vale, pues yo creo que con 5... Espérate. Agustín, cayó las lágrimas, tío. Porque no te quiero castigar, Esteban, pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo y hombre, merece un estudio en profundidad. Y la verdad es que no encuentro nada. Pues dale una pincelada y ¿sí? Lo profundizas para otra vez. Sí, puedo dejarla así aparcado por si encuentro en libros o por internet material que me guste más del que he visto, porque he navegado, pero no me ha convencido demasiado. Esteban comentaba de que parecía que el tiempo meteorológico de Galicia parece que, según él, se estaba retrasando con respecto, digamos, por el tema, por ejemplo, de la lluvia, que estaba llegando meses más tarde de los que suele llegar. Y que preguntaba si eso podría ser causa del cambio climático. De momento hay dos razones para que pueda pasar eso. Existe que sea un fenómeno puramente meteorológico, quitando el efecto de cambio climático, y que sea realmente del cambio climático. Yo he comentado aquí varias veces que nosotros en las zonas templadas la parte de precipitación la marca en gran medida las borrascas atlánticas a la latitud a la que entren desde el océano. Eso, en primera instancia, lo marca la corriente de chorro, que es una corriente que está en el límite entre la troposfera y la estratosfera, que digamos, si fuera circular, porque después tiene ondulaciones, caería más o menos en la latitud del sur de las Islas Británicas y separa, digamos, las masas de aire frío permanente que estarían rodeando el polo de las zonas un poquito que hay más temperatura en el aire, que es la zona templada. Si la corriente de chorro es muy fuerte, se mantiene recta y hace una barrera total, y entonces puede provocar años de sequía en cierto sitio y años de mucha humedad en otro, según la latitud. Y si la corriente de chorro baja de velocidad y se ondula, forman las borrascas. Esas borrascas seguirían la línea de la corriente de chorro, y si la ondulación pasa por Galicia, pues sería un año lluvioso en Galicia. Y si a veces la ondulación es tan grande que baja de latitud de Galicia, nos afecta al Golfo de Cádiz, porque ya entraría, se le sumaría la alta temperatura del océano a estas latitudes comparado con la del Atlántico Norte, y haría que fuera aquí un invierno más lluvioso. Así que si es me he querido ir al histórico de la corriente de chorro a ver qué pasó el año pasado o hace dos, y es complicado. No he encontrado un histórico decente de la corriente de chorro. Lo estudian sobre todo para dar los pronósticos del tiempo en las Islas Británicas. Aquí hay muy pocos datos sobre la corriente de chorro. Si no es eso lo que causó este cambio de mes en las precipitaciones, no se puede descartar que sea un cambio climático. El cambio climático, las pocas pinceladas que hay, o que se suele hablar bastante, es que el cambio climático lo que hace es extremar las temperaturas. Entonces hacen los veranos más calurosos y más secos, y los inviernos también más secos, porque dominan los anticiclones, y con más frío. Porque en el anticiclón es cielo despejado y por las noches hace una rasca de órdago. El cambio climático, o los estudiosos, los primeros indicios, esto que ya se están haciendo modelos, es lo que parece que está haciendo, que en las zonas templadas agudizan los solsticios, serían los inviernos y los veranos, y los entretiempos que le llamamos nosotros aquí, que es donde suele llover, aquí en otoño y primavera, los hace más cortos. Pero ya no habla de que si los desplaza más hacia el invierno o hacia el verano. Entonces, tampoco he tenido datos suficientes para decirte que, Esteban, si se ha atrasado la lluvia en Galicia es por cambio climático. Estas cosas están empezando a verse ahora. No creo que se tengan datos demasiado contundentes con el cambio climático. Así que yo votaría en primera instancia a que era una circunstancia de la corriente de chorro. Porque esas meses que puedes dejar que otro usualmente llueve y deja de llover es porque las borrascas pasan por donde a otras latitudes. Así que eso es lo que te puedo comentar. Si encuentro alguna bibliografía en condiciones que me explique más, te amplío la respuesta. 4 minutes. Bueno, voy rápidamente al chascarrillo. No me da tiempo la solución del chascarrillo y el nuevo, así que voy a decir el nuevo, porque la solución del chascarrillo la ha contestado un oyente, Rodolfo de Tenerife, que contestó ya la primera y quiero leerla bien y explicarla, entonces no me va a dar tiempo entero. Entonces voy a hablar del nuevo, así tenéis más tiempo, porque la semana que viene puede que no pueda venir y tenéis 2 semanas también para resolverlo. Y es muy fácil y voy a cambiar, en vez de hacer chascarrillo lógico matemático, pues vamos a volver otra vez un poquito medio a la física, a Santi Maspón. Fue un oyente que nos lo propuso y bueno, es muy facilito, pero bueno, cosas curiosas que se pueden ver. Vamos a tener una balanza de dos platillos como las antiguas, eso ya hoy la gente moderna no las conoce. Granatario. Pero era muy chula. ¿Qué? Que era muy chula. Cuando iba a mi madre me mandaba, ve a comprar la tienda, pues yo iba allí, el señor sacaba sus pesitas, no sé cuántos gramos y pesaba. No haría como en 13 ruedas el percebe, ¿de acuerdo? Y hacía trampa. Bueno, eso han seguido en después, cuando vinieron los pesos estos ya de gancho del otro tipo, seguían en la farmacia. Yo visitaba una farmacia que me encantaba, iba allí a pesar. Me estoy acordando hasta de mi padre de la romana, a colgar los sacos. Bueno, pues bueno, me encantaba ir a la farmacia porque mi madre era muy amiga de farmacéutico y yo me veía a su patio a jugar, pero cuando se ponían a pesar. Bueno, pues el chascarrillo dice lo siguiente: tenemos una balanza de este tipo, que son dos platillos. Ponemos un vaso, un cuenco de agua, más o menos grande para que nos quepa la mano, y la pesamos y equilibramos la balanza de tal manera que pesa lo mismo el agua con el vaso que la pesa que hemos puesto. Bien, ¿qué ocurre si sin apoyar ni tocar el vaso, sino simplemente sumergiendo la yema de los dedos o el dedo sobre el agua a la balanza? Esa es la pregunta. No deis pista, no empecéis a mirar ya, a intentar si subes, si bajas, si... Pero la respuesta no es que te mojas el dedo, ¿no? No, efectivamente. Lito ha puesto una cara mismo que yo de saberlo. Ahí hay que ¿verdad? Aplicar, en fin, podéis aplicar lo que queráis, desde Arquímedes hasta Newton, hasta la actualidad, lo que queráis. La cuántica, lo sabe todo. Cuántica se puede también. Yo me he acordado de esto porque lo de las balanzas era una cosa curiosísima, la verdad. Y es una cosa simple, lo podéis experimentar incluso con los pesos ahora que están los electrónicos. Pero no vale hacer trampa y hacerlo para ver qué pasa. Oye, que yo tengo eso no, porque ahí no veis si la balanza... Es un experimento mental. Ahí no veis si la balanza se mueve o no se mueve. Preguntamos. Yo tengo un si peso... ¿Se puede hacer experimento poniendo tu razonamiento primero, después haciéndolo y comprobando que te has equivocado, yo tengo un peso para pensarlo sobre constatación temporal. Ojo, no vale, repetimos, tocar el peso, ni el vaso, ni meter el dedo hasta el fondo tocando el culo del vaso o del cuenco, sino hay que sumergir un poquito el dedo, bueno, un poquito hasta lo que podáis, poner un vaso que no se salga el agua del vaso cuando metáis el dedo. ¿Dónde vende, vaso de agua? ¿Dónde venden balanzas de esas? Vas a poner una tienda, ¿no? A ver si... No, en el Coloma seguro que lo hay. Hacer la prueba. En el laboratorio. Bueno, no, de balanza, romana no. De platilla. Yo tengo una en el cole, lo que ¿sí? no tengo son pesas. Tengo un juego de pesas y me faltan bastante, pero la tengo allí como de reliquia. Bueno, no, la de reliquia. Ya no, porque ya no hacen ese tipo de... Bueno, si lo hacen tienen otras cosas, pero las joyerías, las cosas... Hay determinada de precisión, que sí. necesitan ese tipo de peso y no el electrónico ni el otro, porque además es muy difícil pesar gramos. Además, las buenas, que no eran muy grandes, eran pequeñas, están dentro de una urna, para que no le afectara ni el viento. Una urna de cristal. Una urna de me acuerdo cristal. Que se llama un granatario, se llama eso. Un granatario. De coger algunos, los últimos pesas más pequeñas, de cogerlas con pinza, porque era muy chiquitita. Una lámina. Ojo, una cosa, una las respuestas no es solo saber qué pasa, sino por qué. ¿Por qué? Hombre, eso es lo más importante. Guay. Porque uno se puede hacer los juegos al 50%. No, 50 no, porque no se mueve, se mueve para abajo, se mueve para arriba. Eso es la física, decir el por qué. Decir el por qué, cuáles son las leyes en las que nos basamos. Se nos ha pasado el tiempo volando. Volando. Rodolfo, perdona por no contestar esta semana, se nos ha pasado el tiempo, pero dentro de la semana que viene... Cuando vuelvas... Hablo con tu respuesta. No, recuérdalo y empiezas tú. Eso, sí, vale. Porque no... Y gracias porque has acertado, Rodolfo, otra vez. Aunque te contesté, ha sido muy divertida la conversación que he tenido con ella. ¿Cuándo vaya a dar premios? Ya dimos un pide oro que no lo recogió Fernando Alcaú. Y bueno, él ha pedido, dice, hombre, ya que he resuelto dos, tendré premio. Hay que decir que hay que acertar tres y seguido. ¿Cómo okay. se está poniendo de duro? Hombre, este hombre lo consiguió, ¿eh? Fernando Alcaú estuvo una temporada contestando y llegó a hacer... Pues por lo menos una gorra, un algo, ¿no? Una gorra, sí, podíamos mandar. Si lo consigue otro, volveremos a cambiar las normas. Pero que viva. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Estas son mis normas. Si no le gustan, tengo otras. Adiós.